En el caso de Maxi estaba alojado en la comisaría sexta de Tolosa, y más o menos el martes 14 de febrero del año 2006 se empieza a solicitar al personal policial que lo lleve al médico porque se sentía mal. Uh-huh. Sus pedidos eran acompañados por sus compañeros, pero así todo estuvo 4 días sin atención médica. Luego lo trasladan a la guardia del Gutiérrez, si mal no recuerdo. Ahí le diagnostican, lo tratan por una cuestión muscular y le dan un derivado de penicilina. A la postre, bueno, Maxi era alérgico a la penicilina, así que se brotó. Y la patología de base quedó enmascarada. Lo trasladan nuevamente luego al Hospital Gonet, donde le tratan brote alérgico, y así hasta el sábado, donde una médica del Gonet da el clavo y da cuenta que Maxi lo que tenía era un problema pulmonar. Uh-huh. Lo medica, da pautas de alarmas, lo remite nuevamente a la comisaría, diciendo que dentro de las 24 horas lo deben trasladar nuevamente para ser revisado, ¿no? Uh-huh. Fabio, lo cierto, sí. No, están imputados tanto policías como médicos en la causa. Claro, claro. Y eso porque Maximiliano sigue empeorando, como te decía, sigue empeorando, y cuando el sábado por la tarde nuevamente va al hospital de Gonet, y ahí en el hospital de Gonet quien estaba como jefe de guardia se niega a asistirlo, manifestando que lo que tenía era manias, uh-huh. A punto tal que ni siquiera permite que lo bajen del patrullero, no le ve la cara directamente, por decirlo. Claro. Lo cierto es que nuevamente Maxi vuelve a la comisaría, y en la comisaría se da una situación donde personal policial lo amenaza diciéndole que si seguía insistiendo con ir al hospital le iba a trasladar un penal. Esto le genera mucha angustia a Maxi, sobre todo porque él era primario, no tenía antecedentes y jamás había pesado un penal. Uh-huh. Le daba pánico esa posibilidad, y esto dan cuenta los chicos que estaban detenidos con él, que mientras ellos seguían reclamando o pretendían reclamarle a la policía que nuevamente lo trasladen para hacerlo asistir por un médico, Maxi pedía por favor que no, porque tenían que lo lleven a un penal tal como se lo habían manifestado. Uh-huh. Así que las últimas 14 horas de su vida las pasó encerrado y asistido por sus propios compañeros de detención, quienes, viendo la gravedad del cuadro que presentaba Maxi, empezaron a pedir insistentemente al personal policial que lo socorra, que lo traslade, no teniendo eco de ese pedido, y fue tal el énfasis que le pusieron a la solicitud que rompieron a patada las bisagras del calabozo, digo, como para tomarnos de un acto desesperado, ¿no? De sí, sí. Desesperación, sí. Ya el acto. Realmente sí, realmente sí. Y así todo no lograron que asistan, que Maxi sea asistido por un médico, y termina falleciendo dentro del calabozo de la comisaría sexta de Tolosa. Fabio, Juliana te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nos interesa la cuestión de los médicos. Se supone que en la comisaría hay personal médico trabajando. ¿Y cuál es la imputación o cuál es la situación de los médicos de los hospitales que dejaron que esto suceda en algún punto? No, mira, en las comisarías no existe personal médico. No existe personal médico. No. Sí, justamente uno de los reclamos en su momento de los organismos que intervienen en temas de derechos humanos o de, sí, puntualmente de gente que está prisionizada, era que las comisarías, una de las cuestiones por las cuales no estaban en condiciones para alojar personas, era justamente que no tenían posibilidad de un acceso inmediato a la salud. Sí, sí, sí, sí. Maxi siempre fue remitido a hospitales públicos. Y la situación de los médicos, por un lado, tenemos 3 médicas que están imputadas a homicidio culposo, uh-huh. Que fue la imputación inicial que llevó adelante Leila Aguilar, respecto de la cual nosotros todo el tiempo disputábamos, porque entendíamos que no necesariamente se reducía a eso, ¿sí? Eso por un lado. Después hay un médico, un personal médico, que es la persona que estaba de jefe de turno en el hospital de Gonet, aquel sábado 18 de febrero, junto con tres funcionarios policiales, dos jefes de turno y un oficial de servicio, están imputados de abandono de personas seguida de muerte. Y después hay otro personal policial que está imputado de encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público y otro de coacciones agravadas. Fabio, como para ir cerrando la nota, por un lado, ¿cómo está la familia? Y por otro, ¿qué expectativas tienen de lo que va a ser estos días, hasta el 30 de abril? Mirá, bueno, estamos esperanzados, ¿no? Digo, nosotros desde el primer momento que acompañamos tanto a Norma como a Juan Pablo, siempre nuestro compromiso, como ha sido siempre y en todos los casos, es tratar de acceder a la verdad, no más allá de eso, no se nos escapa todo, uno pone lo mejor de uno para tratar de desentrañar qué es lo que pasó. Y por ahí, de acá al 30, bueno, lo que queda es escuchar, porque por ahí hubo una confusión a partir de lo publicado en un medio platense, en cuanto a que hablaba de un juicio. No hay tal juicio, estamos todavía, y más allá de que han transcurrido 8 años, todavía estamos en etapa de investigación. Lo que hemos logrado es que la fiscalía, encabezada por el doctor Marchet, se haga eco de nuestro reclamo durante 8 años, porque esta causa quedaba reducida, según el criterio de los fiscales que habían intervenido previamente, quedaba reducida a una cuestión de un homicidio culposo, una mala praxis médica, un mal diagnóstico, digamos. Nosotros entendíamos que no se trataba de eso. Dos veces impugnamos las elevaciones a juicios y bueno, pudimos llegar a este momento donde hoy por hoy lo que se está desarrollando son las audiencias para que los imputados, estas 9 personas que están imputadas, si tienen el deseo, puedan declarar y manifestar lo que consideren a su favor. Luego de esto, y en función de lo que estas personas manifiesten, se producirá prueba si hay algo que ellos propongan, y si no, estimo yo que se elevará ahí sí la causa a juicio, que ciertamente no sabemos cuándo se va a llevar adelante, porque eso depende de la agenda de cada tribunal, depende de que el tribunal toque y demás.